Y les vamos a pedir que si tienen algunas preguntas, preparen las preguntas. Le vamos a dar prioridad a las preguntas y luego a los comentarios, porque si hacemos cada quien un comentario muy largo, pues nos vamos a alargar muchísimo más. Entonces, si tienen preguntas, ahorita voy a un comercial, otros anuncios, entonces preparen las preguntas y pueden escribirlas mucho mejor. Esta jornada de lucha contra la criminalización de la protesta social en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido tiene varias actividades, ya la habíamos mencionado, hoy es la primera de las actividades. El doctor Gilberto López y Rivas nos pidió que hiciéramos extensiva su disculpa porque tenía que irse antes del foro, pero como es un maestro, yo creo que si les mandan sus preguntas, puede contestarla. Entonces, no sé si tengan alguien alguna pregunta para que puedan los ponentes que están en la mesa puedan contestarlas. También las respuestas un poco breves, más concisas, para que podamos avanzar. Entonces, no sé quién tiene la pregunta. Si alguien me ayuda a pasarle el micrófono, se los agradecería. Sí, bueno, yo soy de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos. Los ponentes hacían comentarios acerca de los gringos estos que estaban ahí en la carretera a Cuernavaca. Y bueno, decían que están metidos hasta el cuello. Yo nada más quiero puntualizar que no nada más los gringos están metidos en nuestro país, también los colombianos. En una de nuestras protestas que hicimos, los padres, la Asociación de Padres y Familiares, ahí en la Embajada Colombiana en México, el mismo embajador nos dijo que ellos tenían gente investigando a nuestros hijos aquí dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, yo nada más quiero informarles eso a los muchachos, de que no nada más los gringos están violando la soberanía de nuestro país, también los colombianos, hay muchos, muchos colombianos haciéndose ese tipo de trabajo aquí en nuestro país. Gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. ¿Quieres el micrófono? Va, a capela. A lo que voy es a esto. Primero, me da mucho gusto que estemos los que estamos y que faltan muchos. Pero sobre todo, es aún con el tsunami que acaba de pasar de la propaganda electoral y demás, y que no nos llevó más que a una gran lección para los ingenuos, y que tenemos que redoblar el trabajo interno de organización del pueblo. Pero si no sembramos buena semilla, muy difícil vamos a poder contrarrestar el ataque del enemigo mundial, el imperio, en contra de la clase trabajadora en general del mundo. Así pues, esto nada más es un asomo de lo que hay en México, pero está podrido. Y me atrevo a decir que el PRI, como en el tiempo del siglo, hace 2 siglos, en donde el presidencialismo, o bueno, quien era el representante de este país duró más de 20 años, pues el PRI nunca se fue. Más bien, volvió a aparecer y sigue controlando todo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para los ponentes? Primero las damas. Yo tengo una pregunta. No sé si ustedes tengan el conocimiento de leyes específicas, tanto aquí en México, constitucionalmente, algún artículo o de manera internacional donde esté ya contemplado como tal el derecho a protestar, porque a lo mejor existe la libre manifestación, la expresión, pero como tal que esté plasmado el derecho a la protesta. No sé si exista de manera internacional. Muchas gracias. Sí, más que pregunta, es una cuestión que me inquieta bastante, en el sentido de que no hay cifras precisas en cuanto al tema que tocaban ustedes de los migrantes, porque en un momento determinado se llegó a tener entre 430 mil y 650 mil inmigrantes indocumentados mexicanos regresados de Estados Unidos hacia México, en una época en la que no había tanta presión. Y es curioso que ahora, cuando existe demasiada presión, cuando se han implementado muchísimos planes dentro de los Estados Unidos, planes y programas para deportación, es curioso, podemos ir a las cifras que dan las instituciones mexicanas y se registran menos cantidad de deportados. Ahorita tenemos en el año del 2011 aproximadamente 325 mil. Pero un punto así que me inquieta mucho es que los mexicanos dejamos bolsas sin reclamar en los Estados Unidos que van desde los 2 hasta los 7 billones de dólares en lo que es el Medicare y el Seguro Social. Pero hay otra cifra, otra cantidad de lana que no se ha tocado. Si de los 460 mil deportados en una época regular, la mitad, que son aproximadamente 230 mil mexicanos deportados que están en una etapa de vida de los 22 años en adelante, que es la vida económicamente activa, que son 200 mil aproximadamente, la mitad que están dentro de esta área. Por cada uno de estos 200 mil se queda un vehículo que maneja cada uno de estos 200 mil para transportarse a su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, si multiplicamos 200 mil, cuando menos por $1,000 que vale un carro, entonces tenemos una cifra que se agrega a todas esas cifras de dinero que se dejan sin reclamar, sobre todo cuando son deportados, porque nos venimos sin nada. Como nos vamos, así nos regresamos. Y es curioso que nadie, absolutamente nadie, pelea estas cantidades de dinero enormes que se quedan los gabachos, que ahora cumplen la función de ratas de caño cualquiera, ¿no? Porque ahora ya hasta sin anteojos o antifaces nos roban de pies a cabeza, ¿no? Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta o comentario. Hola, buenas tardes. Mi pregunta, bueno, yo soy estudiante de ciencia política y es más o menos enfocada hacia esta criminalización y represión hacia los movimientos estudiantiles. Si bien sabemos la criminalización histórica que han sufrido los movimientos y sobre todo los estudiantes, yo quería preguntar más o menos cuál ha sido el avance, si es que ha existido, de alguna manera, democráticamente hablando, si, como dice Roberta Dahl, ha existido una liberalización del régimen que hace que esta represión, siempre existe el riesgo y lo va a existir, ¿no? Pero que, por ejemplo, no sé si haya una gran diferencia entre el movimiento estudiantil del 68 ahora los movimientos estudiantiles, como toda explosión del Yo Soy 132 y todo eso, no sé si exista, como digo, yo creo que es obvio que existe un riesgo de una represión porque es inherente, ¿no?, un movimiento y al enfrentar al Estado, por así decirlo, pero si son las mismas condiciones y que permite, digo, son las mismas condiciones en el pasado o si todas el cambio de gobierno, ciertas cuestiones que han liberalizado el régimen, permiten que no sea tan fácil esa represión del Estado, que no sea por lo menos tan, ¿cómo decirlo?, tan, o sea, que sea sin importancia de plano, ¿no?, tan grosera, pues. Si hay ciertas diferencias en eso, o si todo, si las condiciones pueden ser las mismas, si es igual, si no ha cambiado nada el régimen, si se ha hecho o no más democrático y que permita estas cuestiones o no, si sigue siendo igual de cerrado o se ha abierto un poco, nada más eso. Muchas gracias. Si nadie tiene otra pregunta, le paso el micrófono a los ponentes. Y ya para finalizar, una breve conclusión. Yo voy a tratar de responder brevemente. Empiezo por el último. Dices que si hay diferencia entre la represión del 68 y la actual. Creo que Raúl Álvarez es quien tiene más autoridad aquí para decirlo, pero lo que yo sí observo es que si antes se iba dirigida, selectiva contra los grupos opositores, ahora se está dando en un marco generalizado. Por eso Gilberto decía hace rato que era un terrorismo de Estado y podría llamarse también, yo recuerdo que leí hace un poquito más de un mes en La Jornada una opinión de Noam Chomsky, que decía que ¿por qué criticaban los resultados de la guerra de Calderón? A lo mejor era el resultado esperado. Es decir, tener apanicada a la población, tenerla paralizada, porque el miedo paraliza, el terror paraliza. Entonces, infundir terror para tener a la población que no proteste, que se deje imponer reformas, que deje pasar de noche muchos asuntos que en otras circunstancias la gente protestaría. Esto no quiere decir que la sociedad esté desmovilizada del todo. O sea, yo sí creo que hay muchas movilizaciones dispersas, lo que lamento es que no estén todas juntas, ¿no? Es decir, que de pronto el movimiento de Javier Sicilia se va por un lado, el movimiento, de, por ejemplo, que patrocina Edgardo Buscaglia, que es Recupaz, está por otro, la Red Todos los Derechos para Todos hace lo suyo a su vez, Morena hace lo suyo, bueno, estamos hablando de los movimientos así como muy visibles, ¿no? Pero que no están todos en la misma agenda, o sea, no han establecido un denominador mínimo común para poder luchar. Eso es lo que yo creo. Y, por supuesto que ya no es el mismo país. La gente está más consciente, es más participativa, más activa. Y yo no creo que el PRI que regresa pueda ser hacer el mismo ejercicio represivo del PRI de hace 4 décadas. Eso espero, por un lado. Pero, por otro lado, veo que hay pendientes transeccionales. O sea, se quedó un poco, no en la congeladora, sino pendiente, una ley de seguridad nacional, que ahí está en el Congreso, hay una espada de Damocles ahí. No se ha aprobado y es posible que quieran aprobarla. Porque recordarán ustedes que quien hizo algunas modificaciones para peor a la iniciativa de Calderón fue ni más ni menos que el priista del Estado de México, Navarrete. ¿Sí? Entonces estamos hablando de eso. Muy rápidamente, con respecto a lo que decía Rita de los colombianos, es absolutamente cierto, no nada más el general Oscar Naranjo, también el propio Álvaro Uribe cobra sueldo en México. O sea, le pagan dinero por estar aquí asesorando al gobierno Felipe Calderón a instancias de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha tomado a Colombia como un lugar de triangulación de las ayudas a México. Me hablo de capacitación de soldados, agentes, policíacos, jueces, etcétera, etcétera. Hay muchísimo personal colombiano en México, pero han viajado a Colombia casi 11 mil mexicanos a ser capacitados, ¿sí? En guerra, en combate contra insurgente, en tareas de mucho rango, y no lo digo yo, lo recojo en el libro de Levantones, atribuyendo la información al propio Uribe en su momento, a Santos ahora, y al que fue embajador en México, que era Camilo Osorio. Todos ellos lo dijeron y lo dijo Calderón. O sea, no es algo que estemos inventando. Bueno, y luego Marcela Turati de Proceso estuvo allá y hizo un reportaje con la gente, los mexicanos que están entrenando en Colombia. Cuando el compañero dice que el derecho se convierte en mercancía, me recordó las palabras del padre Alejandro Solalinde, que dice que los migrantes son una mercancía. O sea, a los migrantes se les ha convertido al ser humano en una mercancía y por eso está ocurriendo esta represión. Y por último, cuando hablan del asunto electoral, pues yo creo que es un asunto igual que en el 2006, El fraude se cometió 4 años antes. 4 años antes estuvieron succionando dinero del erario a través de los programas sociales para el grupo parlamentario del PAN, que a su vez promovió el voto, o sea, compró el voto para el caso de Calderón, que no ganó, pero que de todas maneras fue presidente. Porque en este país se vale que, y se va a repetir para mí la historia, que a Vicente Fox le dijeron, usted violó la Constitución, pero poquito, ¿no? Y por tanto, pues es presidente y le ponemos una multa. Entonces Peña Nieto seguramente le van a decir que violó la Constitución o las reglas, pero poquito, y le van a dar la presidencia y va a pagar una multa al PRI. ¿Sí? Digo, qué desgracia decir eso, pero no veo que vaya a pasar otra cosa. Y para mí la gran lección de la elección de 2012 no es otra vez la imposición, no es otra vez el fraude, no es la prefabricación de un candidato a modo de los poderes fácticos de Televisa, el duopolio televisivo, ¿no? Creo que es la demostración, es un modus operandi, de que los políticos, los empresarios y la delincuencia organizada, todos conocen perfectamente los mecanismos laberínticos de lavado de dinero. Es decir, son capaces de lavar dinero, tanto de préstamos de los gobernadores estatales que endeudaron a sus pueblos durante 3 generaciones, como dinero ilícito, muy posiblemente del tráfico de drogas y otros delitos que hay 22, dice Edgardo Buscaglia, clasificados por Naciones Unidas, en donde está la delincuencia organizada, que hicieron correr este dinero por todo el mundo, lo regresaron, lo disfrazaron aquí en México, o sea, mejoraron la capacidad de los narcos para ocultar dinero. Para mí esa es la terrible lección que deja este modus operandi del PRI para retornar a Los Pinos. Muchas gracias, un aplauso para José Reveles. Raúl, para concluir. Bueno, nada más un aspecto de estas cuestiones, que es el problema de las pruebas y la calidad de las pruebas en este tipo de debates, ¿no? Digamos, durante mucho tiempo el problema de qué había sucedido en Tlatelolco, había simplemente una referencia cualitativa, había pasado algo horrible, pero inmediatamente no existían todos los archivos y todos los periódicos fueron controlados, impedidos de consultar, no había referencias de prácticamente de ningún tipo. Entonces, este problema de la memoria y el olvido y estas cuestiones manejadas así, tenían de entrada qué había sucedido y qué dimensiones tenía la tragedia en Tlatelolco. Entonces, hay un incidente muy tremendo que protagonizó Pepe, que le pregunta al presidente, al expresidente Díaz Ordaz, lo sucedió en Tlatelolco, y el otro contesta de una manera brutalmente despectiva, diciendo que, y manejando así la mano, diciendo, no sé, más de 30, pero no llegaron a 40, una cosa así de ese estilo, como que el número tuviera alguna importancia central, y todavía de una manera muy ofensiva se refirió a Pepe, que estaba cuestionando esa situación de Tlatelolco. Entonces el problema durante un rato largo, de una manera muy absurda, estaba planteado en cuál era el número. Todavía algunos periodistas, como por ejemplo Carlos Marín, tiene una interpretación muy mala de que todas las cosas que se hicieron en Tlatelolco están muy mal porque solo pudieron documentar 20. Y había un problema legal. Nosotros vamos a construir un monumento ahí y ponemos lo que se puede probar sin ninguna duda. Los nombres están ahí, están en el archivo de la universidad y no había acceso más que a ese tipo de cosas. Y en un acto de valor personal muy fuerte, la hija de Barrosierra nos proporcionó copias del archivo de su padre, diciendo, la información que nosotros tenemos es esta, y esa información es la que está con los nombres ahí. Pero alguien como Marín y algunos otros, de cuyo nombre no quiero acordarme, les parecía, ¡ay, qué desperdicio! Nomás ponen 22 o 24 o lo que fuera, ¿no? Bueno, y además tuvimos el cuidado de no poner soldados, que también son víctimas. Tuvimos el cuidado de que ahí no había nombres de soldados, etcétera. Era un problema de, digamos, las pruebas en el sentido legal y en el sentido que también tenía una importancia cuantitativa en cierto momento. Bueno, con esto lo que quiero hacer es llamar la atención sobre el problema de la contabilidad nacional. O sea, gran parte de los problemas están asociados a algo que tiene que ver con un problema de contabilidad. ¿Por qué cierran y por qué desaparecen Luz y Fuerza? Porque dicen que hay un problema de 40 mil millones de pesos que se pierden, porque los trabajadores son unos abusivos y porque hay una situación de ta, ta, ta, que ha llevado la empresa a la quiebra. Y entonces con ese argumento estigmatizador falso, entonces justifican la entrada por la fuerza para cerrar la empresa. ¿Qué pasa con las reservas petroleras de México? Se suponía que había unas reservas inmensas, que era un fraude a ojos vistas. Las reservas se miden entre lo que se está estimado y lo que se saca, lo que se descubre de nuevas reservas. Bueno, entonces durante 15 años, todos los años, aparecía reservas petroleras de México, 70 mil millones de barriles. Y el siguiente año, 70 mil millones de barriles. Y el siguiente año, 70 mil millones de barriles. Bueno, ¿quién acepta que año con año sale un cierto número de barriles de producción y al mismo tiempo se encuentra exactamente la misma cifra? Entonces los americanos, cuando dijeron, ¿quieren que Pemex esté en la bolsa? Corrijan ahí las cifras porque eso es falso. Bueno, pero además una institución académica de superprestigio, el Colegio de México, publica en sus libros diciendo que se admitió falsificar toda la información de las reservas para que el señor presidente tuviera capacidad de maniobra, para que pudiera estar ahí petateando que si tenemos muchas o poquitas o regulares, etcétera, porque eso es un elemento central en la política petrolera mundial. Bueno, no tan lejos, los ninis. ¿Cuántos hay? 7 millones, 8 millones, tal, tal, tal. Y de inmediato entra todo el mundo a discutir. No son tantos. Los rechazados nada más estarían en el orden de 700 mil. Sí, pero ¿cuál es la demanda efectiva? No van a venir los 7 millones, no van a venir a pedir estudios, y menos tampoco los otros. Entonces vamos a dar una solución para la demanda efectiva, para los que sí van a llegar, unos poquitos, y además vamos a darles una solución neoliberal, les vamos a dar una beca, ¿no? Y después la pagan y etcétera. Bueno, eso es la ingeniería de la gobernabilidad, cómo se manejan las cosas, cómo se suben, cómo se bajan. Ahora, los secretos de todo eso están aquí, en los medios académicos. En los medios académicos se puede hablar con toda precisión de los problemas que usted estaba planteando, compañero. Si hay o no hay fondos y si se tienen que regresar o no y si se hicieron operaciones de tal o cual cosa y con compromisos por escrito. Aquí no se sabe quién calcula la reserva petrolera. No hay nadie que dé las cuentas de semejante cosa. Bueno, entonces tenemos perdidas hasta los elementos centrales de una operación racional. Y por ahí se puede empezar a meter orden tremendamente fuerte. Ahorita va a haber esa discusión en el Congreso porque van a discutir los dineros, la ley de presupuestos. Y va a tener cuánto dinero se le va a dar al campo y cuánto dinero se le va a dar a la educación con el Vester y cuánto dinero se le va a dar a la ley de víctimas y cuánto dinero, etcétera. Ahí están. ¿Y quién paga impuestos y quién no paga impuestos, etcétera? Bueno, entonces, nuestra problemática hay que llevarla al Congreso. Y nuestros representantes, los que sean, tienen que discutir ese tipo de problemas en el Congreso. Si se aprueba o no se aprueba la ley de seguridad, no haciendo marrullerías por debajo y poniéndose de acuerdo para negociar que si la ley le va a dar, va a ser de exoneración de... Lo acaba de decir Cecilia en una especie de lapsus, ¿no? El presidente Felipe Calderón ha perdido una oportunidad magnífica en el espacio que se le construyó en Chapultepec y que ahora lo tiró todo por la borda porque quiere... Bueno, ¿qué están discutiendo? ¿Qué es lo que están haciendo? O sea, todo ese problema del ponerse de acuerdo los elementos fácticos que son los poderes establecidos legales, el ejecutivo y también los poderes fácticos, la prensa, haciendo toda clase de marrullerías y de sinvergüenzadas que se caerían simplemente con ponerle luz al asunto. Por ejemplo, no se sacó nada con los juicios penales contra Echeverría, sí se sacó, y Echeverría tiene una pata en la cárcel y se le puede meter mañana, porque todo lo que hicieron fue ocultar el amparo ese espurio que lo dio un magistrado que ya tiene su negocio, ¿verdad? Liberó al Chapito, liberó a Pilgrim, a todo mundo, y cuando se dice, oigan, este sinvergüenza está vendiendo amparos para liberar y para facilitar la salida de los criminales, la Suprema Corte, con su presidente de la época, salió a decir, no, ya lo llevamos a la judicatura y salió libre de polvo y paja. Y ahorita está vuelto a plantear. Y los agarran con las armas en la mano a Hank y lo liberan, y etcétera, ¿no? Entonces, estos son los problemas de, ahora sí que necesitamos una comisión de la verdad en este sentido de estas verdades, no sé cómo calificarlas, pero digamos, lo que todos sabemos, formalizarlo, y que haya responsabilidad ante lo que se dice, porque no nada más son dar una opinión distinta o dar una eso tiene implicaciones. Si el señor Altamirano, juez, magistrado, dice, no hay una sola prueba en el expediente que incrimine a Echeverría, y nosotros decimos, oiga, aquí tiene 5,000, y le damos un catálogo de partes del ejército, no hay ninguna. Y a cuento de que aquel dice que no, y que nosotros todo lo que presentamos lo oculta la prensa. Pues eso es lo que pasó. Lo declararon libre de Echeverría porque salió el abogado a decir que ya lo había sacado a pasear, a dar una vuelta como si fuera perro alrededor de la... Bueno, es una figura literaria que más o menos refleja la situación. Ya lo saqué a dar una vuelta. La satisfacción más grande que he tenido en la vida ha sido sacar al presidente mal acusado. Y lo mismo hicieron con lo de Chiapas, ¿no? También estos abogados neoliberales del CIDE, de que no hay una sola prueba, que están todas tergiversadas, por la cual los paramilitares de Chiapas salen libres. Bueno, entonces, ¿en dónde demonios hay un espacio en el que la verdad tenga validez? ¿Se considere en algo? Eso es lo que está haciendo que la crisis se profundice más y más y más. Hay una crisis de credibilidad absoluta. Las encuestas son falsas, las opiniones son, cada quien dice lo que le da su regalada gana, etcétera, ¿no? Bueno, esa es la gran fuerza de la academia, de los estudiantes. Digamos, ahorita como que la acusación más grave, decir mentirosos, es tramposos, mentirosos, fraudulentos. Bueno, lo que están haciendo es quebrantar la vida racional. Uno se entiende, pues es una prueba lógica de las cosas. Y eso es lo que está profundizando la crisis. De manera que es la gran tarea de los estudiantes y los académicos de este tiempo. Bueno, así como pequeño comentario, ya aquí se debatió, se externó lo que viene siendo puntos acerca de la criminalización de la protesta social. Lo quiero dejar así, a manera de reflexión, o no sé, en sí, ¿qué vamos a hacer? Como ya lo dije hace rato, o sea, que esto no se quede aquí, que lo que aquí se externó, se debatió en cierta manera, sacarlo allá afuera. Allá afuera hay mucha gente que que quizás el día de mañana nos va a dar la razón, viendo en el mismo sistema en el que nos encontramos. Sabemos que pues vienen, con este cambio de gobierno van a surgir más cosas, van a surgir manifestaciones, protestas en sí. En nosotros como estudiante, como profesionista, como obrero, como mexicano, ¿qué vamos a hacer? La justicia aún no llega y la impunidad continúa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese sería mi comentario. Pues muchísimas gracias. Y para terminar, antes de los compañeros que nos van a ayudar en este acto también político y también cultural de la Trova Cósmica, los compañeros del auditorio quieren entregar un reconocimiento al periodista José Reveles. Un aplauso, por favor. También a Raúl Álvarez Garín. Un aplauso, por favor. Y a las compañeras que viene representando a la FEXUN, también un reconocimiento. Ya Gilberto tiene. Nada más para concluir, recordar las actividades que tenemos. Allá hay volantes, allá hay carteles, si se quieren llevar y nos quieren ayudar en la difusión. Mañana está el meeting a las 10 de la mañana en el Reclusorio Sur por el apoyo al derecho a la justicia. El miércoles la presentación del informe de violación a derechos humanos en el Centro Cultural, Universitario Cultural. Y el jueves 30 la marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada a las 10 en la Embajada de Colombia. Y el viernes 31 la presentación de libros Sucumbíos, Historia de una infancia. Y pues muchas gracias y pues los invitamos a escuchar a los compañeros que nos tuvieron la paciencia de esperarnos. Ellos estaban programados para antes del foro y pues los dejo con ellos. Muchas gracias.